El próximo domingo, la Unión Cívica Radical se debate en una interna en donde, bueno, se elegirán autoridades partidarias. Estamos con un histórico, y con sumo respeto lo decimos, histórico radical de Olavarría, en contacto con Pedro Capuano. Perico, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, contanos un poco sobre la interna y la elección del próximo domingo. Bueno, para nosotros es una interna más. Sabés que en el Partido Radical es una forma democrática de elegir los candidatos. Creo que es un buen sistema este. Yo no lo apruebo mucho porque siempre las internas hay una cosita de hija. Pero en fin, es lo que establece nuestra Carta Orgánica, que cada dos años tengamos que revalidar títulos y ver quién es el que puede llevar los destinos del partido. En este caso, me correspondió a mí. Por pedido de un montón de gente. Sabes bien que yo he sido presidente varias veces del partido. Y bueno, una vez más me pidieron a ver si podía tratar de encauzar un comité que tenemos prácticamente que no estaba en marcha. Lo teníamos bastante despoblado. Vos conocés las desavenencias que han pasado en nuestro partido, gente que se ha ido. Ya hubo dos éxodos, podemos decir, fuertes, como son la ida de la primera vez de la gente de Echeverri, cuando se abre la cabeza, después con Clavera. Así que el comité quedó prácticamente vacío. Y bueno, en este caso me han dicho de que trate de, una vez más, yo pensé que ya había llegado a mi ocaso político, pero de cualquier manera, una vez más, voy a ver si hago un esfuerzo. Y lo hago por mucho gusto, por otro lado, porque es algo que me gusta. Después de tantos años que estoy en el partido, me parece que bien podría hacerlo. Así que vamos a ver pasado mañana qué es lo que pasa. Cualquiera sea el resultado, espero que sea en beneficio de la Unión Cívica Radical, ¿no? De todas maneras, ayer veíamos en el lanzamiento de la lista una importante cantidad de gente que se había movilizado para esto, precisamente, que es el lanzamiento de la lista de una interna que define a nivel local la presidencia del partido, ¿no? Sí. Honestamente me llamó la atención, digo, el nivel de movilización y la cantidad de gente que había. Sí, gracias a Dios que la gente siempre me responde bien. No es que acá ha habido gente, ni colectivo, ni coche que se movilicen. No es nuestro sistema, y en Olavarría esto no existe, sino que solamente la gente. No ha habido ni publicidad, ni decir que se hacía el lanzamiento de la lista, sino gente que ha ido espontáneamente a saludarme, a mí y al resto de los chicos que integran la lista. Yo estoy muy conforme porque más de 100 personas, lo cual habla de lo bien que ha caído la candidatura. Más de 100 personas juntar en este momento con un comité que prácticamente lo teníamos acéfalo, con reuniones que se realizaban entre 5, 6, 7 personas, ya ahora haber movilizado más de 100 personas, bueno, es altamente satisfactorio. Espero que esto, el domingo, se concrete en las urnas, ¿no? Prácticamente tenemos cubierto casi todo, porque se va a hacer en la zona industrial también, en Loma Negra, en Sierra Valla, en Hinojo, en Espiga. También le vamos a dar la oportunidad al afiliado que se pueda expresar. Esperemos andar bien. Yo creo que la gente, como vos bien decís anoche, ha dado una muestra cabal de que quiere movilizar al partido. El partido necesita movilizarse. No olvides, como yo lo dije anoche, que hace 5 años prácticamente que no tenemos representación en el Consejo, lo cual para el radicalismo, que es el, digamos, junto con el peronismo, el partido más importante, que no tenga representación en el Consejo es lamentable de parte nuestra. Pero bueno, es lo que nos tocó vivir y es el problema que nos toca ahora levantar a nosotros, ¿no? En este debate interno que va a tener el radicalismo el próximo domingo, ¿cuáles son las opciones o las caras de la moneda que se ponen a disposición con las dos listas? ¿Qué es lo que debate, qué es lo que elige el radicalismo más allá de lo formal de las autoridades? Bueno, en el caso nuestro, digamos, nosotros frente a un comité prácticamente vacío habíamos empezado a realizar una lista para la parte local, que es lo que necesitábamos nosotros, levantar la parte local, porque todavía no había conocimiento de que a nivel provincial se fuesen a realizar elecciones. Así que comenzamos a un grupo de amigos, los que habrás visto anoche, como en el caso de Matías Chosa, en el caso de la ingeniera Germiliac, Leo Breti, la chica, como es, de Dufour, la doctora Dufour. Queríamos levantarle comité. Esa era nuestra intención. Nunca pensamos que íbamos a entrar en una elección provincial. Comenzamos a juntarnos, pero ocurrió que en un momento determinado se produce la ruptura, digamos, a nivel provincial. No es ruptura, creo que me he expresado mal, no es ruptura, sino que aparecen dos listas, una representada por el doctor Alfonsín, hijo, por supuesto, y la otra por gente, digamos, de Moró y Estorani. Nosotros no teníamos tomado posición en eso. Vos sabés bien que si hay un representante alfonsinista en Rabardía, creo que yo tengo ese honor de serlo después de tantos años y de convivencia con el padre y con el hijo de Alfonsín que he tenido. Pero bueno, los chicos de Cantera Popular se adueñaron en el buen sentido, por supuesto, de la lista 7, así que no me quedó otra opción que tomar la 115 para poder ingresar en esta confrontación, que mi intención era poder ganar el Comité Olavarría. En un casi, digamos, último servicio al partido, revitalizarlo y poderlo llevar otra vez a tener representación en el Consejo. Y en eso estamos empeñados. Pero no hay grandes diferencias, digamos, a nivel local con los temas de la provincia. Está bien. Perico, ¿la otra lista representa el retorno encubierto de Cladera y Cominotto al radicalismo? Sí, creo que lo has dicho bien. Yo creo que ellos no tendrían derecho a hacer esto porque ellos representan otro partido hoy en día. Ya se fueron del Partido Radical, no son ni siquiera afiliados. Y creo que no es de muy buen gusto, o no es muy ético, digamos, el que estén trabajando en la interna, porque quiere decir que la lista 115, o sea, la lista que yo represento, tiene que confrontar con otra lista interna. Esas son las reglas del juego, las listas internas del comité de la UCR. Sin embargo, estamos compitiendo contra un partido opositor. No sé si me explico bien. Sí. Nosotros no podemos estar compitiendo contra un partido opositor, pero las cosas se dieron así. Parece que en vez de presentarse espontáneamente, decir que quieren volver al partido, como es natural, hay muchísima gente que ha vuelto al partido, gente que está volviendo, que viene y pregunta cuáles son las condiciones para volver al partido, las condiciones se le dan. Es presentarse, volverse a reafiliar y ya estaba. No había necesidad de entrar de esta manera, un poco entre gallos y medianoche, de una manera tan subrepticia como lo están haciendo. Es un partido organizado, coalición cívica, y tendría que haber renunciado al nuevo partido en el cual se fueron y volver al partido. Esa es la manera honesta y decente que se debería haber haber utilizado, pero parece que no. Han mandado, como quien dice, testaferros. Testaferros han mandado para que lleguen al comité. Y después de eso, de ganar, bueno, entonces sería el momento en que van a desembarcar. No me parece muy ético. Bueno, pero cada cual mide la ética de acuerdo a su conveniencia. Perico, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Pedro Capuano, uno de los referentes del radicalismo, que el próximo domingo se debate con la lista 7 en la elección de autoridades de la Unión Cívica Radical. En línea. Música y noticias en todo el centro de la provincia. Conduce Jorge Escotón. Para un papá